chicos, aquí está la tía Lorena y vengo a contarles una linda historia que se llama Atrapado en una cueva. El versículo para memorizar dice así: no nos cansemos de hacer el bien, y se encuentra en Gálatas 6:9. Hoy recordamos que podemos hacer el bien aun cuando los demás no son buenos con nosotros. Dime, ¿alguna vez has sido alguien poco amable contigo? ¿Qué le hiciste? ¿Ves? David nos muestra cómo hacer el bien a alguien que ha sido malo con nosotros. El soldado trepaba por la ladera de la montaña. En algunos lugares, el terreno pedregoso hacía que se resbalara, pero en cuanto conseguía equilibrarse, continuaba la marcha. «¡Vienen Saúl y sus soldados!», le dijo ansiosamente a David. «¡El rey Saúl viene con miles de soldados!». David y sus 600 hombres rápidamente escalaron hasta la gran cueva donde podían esconderse. La cueva era muy oscura y tranquila. Se agazaparon detrás de grandes rocas conteniendo la respiración. David y sus hombres habían estado huyendo del rey Saúl y sus soldados durante meses. El rey había dado a conocer que quería matar a David. ¿Por qué? Porque estaba celoso de las victorias de David en las batallas. La gente amaba a David. Inclusive, habían compuesto un canto acerca de él, comparándolo con el rey Saúl. Al rey Saúl no le gustó para nada eso. Repentinamente, un hombre entró en la cueva. Un hombre muy fuerte, muy alto. ¡Era Saúl! El rey Saúl apareció en la entrada de la cueva, se puso en cuclillas y empujó su manto hacia atrás de él. «¡Mira!», le dijo al oído de David uno de sus hombres escondidos. «¡El Señor te ha dado la oportunidad de matar al rey Saúl!». «¡No puedo!», replicó David, «porque Dios lo ha hecho a él rey. Yo no puedo hacerle daño». Entonces David sacó un afilado cuchillo de su cinto. Se arrastró lentamente y sin hacer ruido, se acercó al rey Saúl por detrás y entonces se estiró y cortó un pedazo de la capa del rey Saúl. David se arrastró sin hacer ruido de regreso con sus hombres. Sin embargo, empezó a sentirse mal por haber cortado el manto del rey Saúl. Cuando el rey Saúl se paró y salió de la cueva, David lo siguió. «¡Mi señor, el rey!», gritó. El rey Saúl se dio vuelta rápidamente y vio a David de pie en la entrada de la cueva. «Mis hombres y yo podríamos haberte matado», dijo David, «pero yo nunca te haré daño porque tú fuiste elegido por el Señor». «Mira», gritó David mientras sostenía en alto la pieza de tela que había cortado del manto del rey. «Esto prueba que yo podría haberte dañado». «¿Realmente eres tú, David?», contestó Saúl. «Eres un hombre mejor que yo», dijo con lágrimas corriendo por su rostro. «Tú has sido misericordioso. Yo sé con seguridad que serás rey de Israel después de mí. Prométeme que no le harás daño a mi familia». Así que el rey Saúl, con sus 3,000 soldados, iniciaron el largo viaje de regreso al hogar. El Señor estaba feliz por la forma como David había tratado a Saúl ese día. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.